Con tu carita de luna, bicho bola blues. Tu carita confiada, bicho bola blues. Con tu piel suave y blanca, bicho bola. Bicho bola, bicho bola blues. Con tus pijamitas de felpa, bicho bola, sin pies para andar, bicho bolita, que todo lo mira, que busca saber vivir, saber vivir. Saber vivir sonriendo, saber vivir sonriendo, bicho bola blues. Bicho bola blues, tu carita confiada, bicho bola blues. Con tu piel suave y blanca, bicho bola, bicho bola blues. Con tus pijamitas de felpa, bicho bola, sin pies para andar, bicho bolita, que todo lo mira, que busca saber vivir, saber vivir. Saber vivir sonriendo, saber vivir sonriendo, bicho bola blue.